sintonizarnos en otro segmento de Inolvidables Conversaciones con Jesús. Está escuchando La Voz Alegre, con música y mensaje que ayuda a tener más alegría en tu vida. Gracias por su participación hoy con nosotros. Recuerda, si quiere un curso público gratis, o si quiere escuchar o descargar nuestros programas, visítenos a lavozalegre.com. Otra vez, lavozalegre.com. O escribirlos a La Voz Alegre, P.O. Focus, 307706, Florida, Florida, 33332. Si vives en Cuba, puedes escribirnos a Iglesia de Cristo, apartado 6011, Habana 6, Cuba, código postal 10600. Gracias a Radio Discursora Cristiana Mundial, Producciones Cristianas Internacionales, Radio Mundial y Florida National University. Su colaboración nos ayuda a presentar La Voz Alegre, ayudando a las comunidades de América Latina. Gracias. Esperanza para la vida. A mí me gusta probar comidas nuevas. Cuando viajo a otro país, siempre me interesa probar comida típica de un lugar. Si solo comer algo que otras personas comen con gusto, quiero hacerlo. Estando en la Argentina, quiero probar el otro. Estando en El Salvador, las pupusas. Cuando fui a España, no me iba sin probar la paella. Yo conozco a otras personas que no son así. Un amigo mío viajó a Jamaica en su luna de miel y no comió en ningún sitio que no fuera mentona. Otro amigo siempre quiere saber cuáles son los ingredientes antes de arriesgarse. El caso peor que yo he conocido fue una mujer que vivía en el extranjero y me dijo, yo no invito a la gente de aquí a mi casa, porque luego me invitarían a mí y yo tendría que comer cosas que no me gustan.